Vivimos apalabrando la vida. Porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces el amor te cuesta caro, demasiado caro. Uno puede mentirse un rato para no tener que ver el cable en soledad, para no desperdiciar la noche entera a solas. A veces entrar justo en el lugar que han dejado para ti resulta un poco agotador, porque se aprende mejor a cortarse las piernas que a contorsionar el alma. Es algo que aprendes con el tiempo. A veces, cuando todo está en orden, la casa, el auto, el perro, el hotel de las vacaciones tan coqueto, puede que el orden sea justo la trampa. A veces es tan lindo ordenar los libros por colores, o por autor, o por tema, o como quieras, ordenarlos. Pero si está en el orden, no está en tus manos. Y para serte sincero, tú vales un poco más cuando el libro te desordena los ojos y flota entre tus manos como una presa bienvenida. Mejor aún cuando eres la presa del libro, claro. A veces, incluso, uno se deja llevar por las aventuradas dentaduras con que Hollywood te muerde. Pero lo peor son esos ratos de lucidez en que en medio de la fiesta te das cuenta que no hay mucho que celebrar. A menos, claro, el enorme esfuerzo que haces por celebrar algo. Para tener algo que contar cuando todos hablen de celebraciones. Lo peor son esos ratos de lucidez en que sabes que eres justo el que está a punto de traicionarlo todo, menos a eso que todavía late en tu interior. Eso que bien puede ser tu propio corazón o una bomba. Y claro, a veces no queda otro camino más directo hacia uno mismo que estallar. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. You're a firework, esta noche me canso de todas las bibliotecas donde he vivido, donde he hecho el amor de manera secreta y reiterada. Esta noche me aburre Fausto y su pobre aventura de conquistar locamente a Margarita. Su letanía, de pobre borracho, de haber perdido la vida por querer conseguir lo que le daba vida. Vamos, Macbeth, usted también es un hombre insoportable para compartir unas copas esta noche. Si cree que la oscuridad y el drama le dan el derecho a aburrirnos con su gesto ceremonial y su dolor intenso, es que no entiende nada del cansancio humano. Sí, señor, sí. Esta noche soy un hereje y reniego de todos los museos donde me he criado, donde he comido. Esta noche solo quiero existir con esa levedad que solo da el olvidarse absolutamente de la vida y vagar por las calles como un lobo sediento de sangre. Esta noche destruiría el mundo, pero no crea que tengo ninguna buena razón borgiana para hacerlo. No, simplemente por hacer algo, por echarlo todo a perder, por perderme un rato. Sí, claro, mañana volveré a los laberintos a enfrentar mis minotauros, a desperdiciar mis últimas batallas persiguiendo la torpeza de Ariadna hecha un hilo que no ayuda en nada. Pero eso será mañana. Esta noche solo quiero un poco de vino compartido con una conversación inútil que deambula innecesariamente como un preludio de unas sábanas, o un sillón si la pasión nos asalta antes. Hoy soy tan trivial como solo puede serlo la carne, o el mundo, o todo. Hoy solo quiero hundirme y perderme, quitarme el sabor del mundo en una boca que no voy a escuchar más que para mentir un poco de amor barato. Hoy solo quiero ser un animal atrapado en un viernes, con ese olor que tiene la sucia redención que solo los rituales salvajes y profundamente superficiales pueden tener. Don't. Te miro mientras juegas con los restos de una caricia, y tu sonrisa se desliza por toda mi espalda como una constelación inusitada. Te miro sonriendo, claro. Tú piensas que mi sonrisa y la tuya se parecen, que solo estoy feliz porque le hemos encontrado sentido a la vida. Tú fluyes de ese modo. Lo intentas al menos, sin duda. Y te escucho reír, hasta cantar incluso. No deja de ser bonito escucharte cantar mientras miro la noche. Pero solo pienso que desde un quinto piso la vida se ve bastante más irreal de lo que es. O tal vez no es el quinto piso, no importa. No me voy a poner a averiguarlo. Si supieras, mi sonrisa es solo una trampa, una de las tantas. Tu sonrisa insiste en que la vida es deliciosa, y yo solo puedo unir a eso un manojo de cosas entre las que está tu cuerpo. Tú sonríes porque crees que eres un poco de ternura que la vida ha puesto en juego para redimirse, para desbaratar mi cinismo en tu cintura, en tu cabellera, en tu boca que se abre a todas mis ilusiones. Tú crees que todo puede redimirse con un poco de amor, y yo, claro, no creo mucho en nada de eso. Dices de pronto que la vida es más grande que tú, que yo, que todo esto y que sin embargo está aquí, justo en todo esto. Y yo sonrío, por supuesto. Solo porque cada vez que lo dices pierdo la fe. Y tal vez para amarte necesite volverte tan oscura como yo. Y sonrío, porque espero que algún día tú también pierdas tu fe. Mientras, sonrío, como un animal sin fe ni religión que se divierte pensando cuánto gritarás cuando te despiertes y encuentres la cabeza del unicornio sangrando sobre tu cama. Perdona que no lo dije a tiempo, pero soy un disidente contumaz. Bueno, tampoco te tomes todo tan en serio. Lo de perdón ha sido solo una formalidad. ¿Quieres que me retracte de mis huidas? ¿Quieres que te traiga mi maleta, mis cajas con libros? ¿Quieres que te deje mis cabellos como prenda? ¿Un hígado? ¿Las dos piernas? Te sentirías mucho mejor si creyeras que algo mío está en tu poder. Sí, claro. Seguramente sí. Todo se cree en el cofre Ford del afecto ajeno. Le llamas amor, compartir, y seguramente tienes un diccionario de sinónimos para recitar en momentos como este. Ah, ya entiendo. Se trata solo de la vieja técnica del chantaje, la toma de rehenes. No te enojes por lo que digo. No vale la pena. Tampoco vale mucho la pena lo que digo, pero no es para enojarse. No te imaginas todas las cosas que he aprendido a perder en esta vida con tal de salvarme a mí mismo. Sí, bueno, no se puede salvarse siempre con total integridad, así que puede que falte de vez en cuando algún pedazo de mí. Pero esos son los gajes del oficio. Sí, alguna vez ya me dijeron todo eso de la armadura y no entregarme. Sí, claro, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien, porque claro, tú te escondes en tus declaraciones a la prensa e insistes que tú haces un templo de la vida. Pero sabes, no queda mucho espacio para respirar en ese espacio enrejado que has creado. Tú quieres que seamos uno, pero me temo que eso no significa nada de lo que tú imaginas que significa. Está bien, seremos uno. Si me disculpas, te saludaré desde la ventanilla del tren. Si me disculpas, te saludaré desde la ventanilla del tren. Un amor, una vida. Si ves que no saludo, es que me quedé dormido. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Love. Está bien, lo acepto. Ya lo he aceptado. Tú insistes en la justicia y esas cosas. Bien, bien. Seguro que hay muchos idiotas que son capaces de repetir tu versión. Ya sabes cómo es. La gente anota cualquier frase que no puede pensar o que seguramente siente que debiera pensar en casos como estos. No lo tomes a mal, pero si me amas o no, no es asunto mío. Lo que haces es asunto tuyo. Confundirme o no con lo que haces, eso sí es asunto mío. Por eso, no importa si lo que tienes para decir lo gritas como una afrenta. Soy de los que piensa tan alto que a veces puede escucharse lo suficiente para no escuchar a los infaustos agoreros. Tú tienes el orden del mundo de tu lado. Incluso puedes citar evidencia debidamente certificada. Pero yo no me dejo llevar por la evidencia. A mí se me da muy bien no resignarme y volver a intentar. Dejaré incluso que me mates para que veas qué fácil que se me da esto de resucitar. Tus armas son letales, no lo dudo, ni por un minuto. Pero no soy de los que creen en ti. Creo mucho más en mí. Así que volveré a la taberna a cantar, más tarde o más temprano. A veces resucito tarde porque prefiero descansar un poco más, pero volveré a intentarlo. Al fin de cuentas, ¿para qué otra cosa puede servir la vida sino para ser bastante terco con los sueños que uno tiene? Vamos, primero fue el lobo feroz, después los pobres hermanitos en la casita de dulces. ¿Crees en serio que lo que dices es realmente diferente? Puedes jurarme lo que quieras. Incluso puede que hasta tenga razón y al final de todos los tiempos yo termine perdiendo. Pero voy a intentarlo todas las veces que sean necesarias. No va a ser porque tú lo digas, que yo voy a dejar que mi sueño no ocurra. En eso consiste mi jugada. Húndeme. Igual no me hundiré, ni siquiera si lo logras. I'm Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.